Toda la actualidad local en Gelves en la Onda. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Gelves en la Onda. Como siempre me gusta explicarte el programa magazine que hacemos, como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiogelves.com. Ya sabes que en nuestra web, además de la escucha online, tienes los podcasts de los programas. Hoy es miércoles, es 26 de mayo del 2021. En cuanto al tiempo, hoy vamos a encontrar los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 33 grados de máxima y los 16 de mínima. Y te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Enseguida nos vamos con nuestra compañera Jessica Rodríguez, que nos va a hablar en Aprender Jugando sobre la creatividad en la infancia. Justo después tendremos nuestro informativo local y diario y en la segunda hora disfrutaremos del aprendizaje que siempre nos dan desde la botica nuestras compañeras Carmen e Isabel. Bueno, pues hoy estará con nosotros Carmen Gómez de la farmacia Gelves Guadalquivir, que hablará de un concepto nuevo y poco conocido a pesar de su importancia para nuestra salud. A ver si lo digo esto bien, ¿eh? Que no tengo ni idea de lo que es el exposoma. Vamos a ver qué es y en qué nos afecta. Y por último tendremos un mundo sin fronteras, en las que las mexicanas Lisbeth y Doña Gloria nos sorprenderán una semana más con contenidos interesantes de lugares del mundo y personas extraordinarias. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en Gelves en la Onda. Nos vamos con el Aprender Jugando, no perdemos ni un segundo y arrancamos. Gelves en la Onda con Irra Jiménez. Oye, y yo tengo muchas ganas de saludar a nuestra compañera Jessica Rodríguez, que la tenemos ya preparada por ahí. Jessy, bienvenida. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ay, qué bien! Que ya echaba de menos yo el estar por aquí. Oye, telemáticamente hablando. Claro, telemáticamente hablando siempre. En fin, vamos a hablar de la creatividad de nuestros pequeños y pequeñas, Jessica. Sí, mira, todo esto, me encanta. A ver. Sí, todo esto me viene porque... he recibido un regalo que me ha encantado, que no contaba yo con ello, y me emocionó muchísimo. Fue una caja que al abrirla pues tenía un montón de lienzos, acuarelas, pintura acrílica, témperas, en fin, pinceles de todo tipo. Yo cuando lo abrí me volví loca. Claro. Y me hizo muchísima ilusión. Entonces... este regalo me ha hecho remontarme a la época del temido confinamiento, hace como unos 10 meses más o menos atrás. Uh-huh. Y todo lo que me ha ayudado y entretenido el ser una persona creativa. Claro. Porque claro, en época en la que no podía tener contacto con nadie, yo que vivo sola y demás, pues me refugié muchísimo en la pintura, en mi caso, ¿no? Sé de otra gente que sí que se refugió en otros tipos de artes, entre comillas, en la música, en la escultura, hacer manualidades, escribir... En el TikTok, contar historias, que también lo hay. Hacer TikTok, que también yo lo considero muy creativo, porque claro, estás poniendo toda tu imaginación en crear algo y compartirlo con otras personas. Entonces, pues eso, me remonté al confinamiento y todo lo que me ayudó el llegar a ser una persona creativa. Porque claro, tenemos muchas maneras de serlo, y lo bonito también de la creatividad es el poder compartirlo con los demás, el poder hacer que otras personas disfruten de nuestro interior, porque es sacar algo que tenemos muy dentro de nosotros para que otros también colaboren e interactúen con eso. Entonces empecé a darle mucha importancia al tema de la creatividad. Y lo más importante que creo que es que nuestra cabecita esté en constante movimiento, en un proceso creativo constante, como digo, que no pare. Y por eso hoy vengo a darle toda la importancia que se merece a la creatividad. Mira, me gusta mucho. De por qué educar en ella y cómo hacerlo. Me parece algo maravilloso, o sea, sí. De verdad. Yo también me considero una persona creativa. Sí, ¿lo eres? Aparte de bueno, del tema de la radio, mucha gente que me conoce personalmente, hago música, exactamente. No es nada fácil, pero yo me imagino algo en la cabeza y eso lo tengo que exponer. No es nada fácil. Entonces, ese proceso creativo de mental, de hacer, de decir, de poner, de quitar, para mí es muy reconfortante cuando consigo hacer lo que quiero. Entonces, yo la creatividad la valoro por encima de muchísimas cosas. Pero, y es una pena porque la creatividad yo considero que está en peligro de extinción, por así decirlo. ¿Sabes? Que tenemos tantos juegos que nos lo dan todo hecho, no sé, no le damos la importancia que yo creo que se merece la creatividad. Entonces considero que hay que nutrirla, que hay que avivar esa llama creativa. Porque además, te confirmo, la creatividad es algo innato en el ser humano, solo que algunas personas se les mantiene inactiva. Entonces, por esto hay que desarrollarla desde la más tierna infancia. Hay que trabajar en la creatividad en sí. Y ahora, teniendo más o menos claro esto, bueno, te voy a lanzar la pregunta, Isra. A ver. ¿Qué crees que es para ti la creatividad? ¿Qué crees que es? Para dejarlo un poco claro a nuestros oyentes. Es una palabra como que la tenemos muy arraigada, pero no sabemos realmente qué es. Pues es una pregunta profunda. Para mí la creatividad... Complicado, ¿eh? Es en plan, ¿qué es el arte? Pues, ¿qué es la creatividad? Bueno, el arte es morirte de frío. La creatividad, para mí, entender... Sí. Claro, bueno, es muy personal. ¿Qué es para ti? Es ese proceso en el que tú realmente sacas lo que tienes en tu mente, lo expones al lado físico, lo llevas, claro, de la imaginación. Claro, esa es la creatividad. Bueno, lo que es la definición de la palabra, porque es ese intervalo de llevarlo de la imaginación a lo físico. Después, crear algo. Claro, es crear esa algo. Capacidad de crear, de inventar, de explotar nuestra imaginación, ¿no? Pues teniendo claro esto, que más o menos que es la creatividad, voy a dar algunos tips para saber cómo potenciarla en los niños. Un consejillo es que debemos dejarle al niño, darle al niño la capacidad de ver la realidad con una mirada abierta. Esto es muy importante. Dar diferentes respuestas a las preguntas. Por ejemplo, el niño nos pregunta, yo qué sé, papá, ¿por qué llueve? Pues nosotros deberíamos, si queremos potenciar la creatividad del niño, darle respuestas imaginativas, fantásticas, situaciones de estas sencillas. Luego, obviamente, pues darle las respuestas claras, pero podríamos empezar, por ejemplo, a decirle, ¿y tú por qué crees que llueve? Para que el niño ahí entre en un proceso mecánico y empiece a pensar e imaginar por qué llueve. Y ofrecerle alternativas guays. Creo que sé que por dónde vas. Creo que vas porque muchas veces los papás y las mamás se lo damos todo masticadito a los nenes. Claro. No les ayudamos a llegar a ellos mismos a la respuesta, a pensarla. Efectivamente, tenemos que darle esas pinceladas, ¿no? ¿Por qué llueve, papá? ¿Y tú por qué crees que llueve? Y que te explique. Pues yo creo que llueve porque, no sé, imagínate, la imaginación de un niño es inmensa. Y nosotros podríamos incluso alimentarla diciéndole, pues podría llover porque a lo mejor hay un gigante arriba regando las plantas y son las gotas que caen. O podría llover porque las nubes están llorando. O, en fin, pues no, mira, cariño, ¿sabes qué? En realidad llueve por esto. Y luego pues le das la explicación de por qué ocurre esto. Pero antes de darle la explicación en sí, se le puede dar pinceladas creativas e imaginativas para que la mente del niño y su imaginación pues vaya creciendo y se vaya alimentando en sí. ¿Sabes lo que se me está viniendo a la cabeza? Mucha gente que ha coartado por completo a hijos, a hijas, que son muy imaginativos y que tienen una mente creativa fuerte, diciéndole aquella frase tan fea, me parece horrenda, de es que tiene muchos pajaritos en la cabeza. ¿Y qué es? ¡Eso es fantástico! Y yo creo ojalá tuviésemos tantos pajaritos como necesitamos. Yo creo que es un error. Una cosa es, tener distorsionada la realidad, que eso ya es un trastorno, y otra cosa es esos pajaritos en la cabeza, lo único que están haciendo es crear, pensar, y el que cree, crea. Efectivamente, pero es que hasta las mentes más científicas y más lógicas necesitan la creatividad. Mira, o sea, por ejemplo, Elon Musk. Edison, con el tema de la bombilla, no te va, es que no imaginó en su día cómo que Bueno, es que hay que ser creativo para inventar. Edison no inventó la bombilla, Edison la robó. Pero aparte de... Bueno, sí, ahí hay una teoría... aparte de es eso... Es controvertida. Vámonos a los tiempos que estamos viviendo ahora, porque ahora hay un tío que dentro de 300 años hablaremos como se habla de Edison, ¿no? Estamos hablando de Elon Musk. Este hombre, si no tuviese pajaritos en la cabeza, este hombre creó PayPal... Que hoy en día PayPal, ya ves tú dónde está Tesla, la marca de coches eléctricos, o ahora sus pajaritos en la cabeza, entre otras cosas, está poner una base en Marte, una base en la Luna y hacer cohetes que vayan y vengan. O sea, claro, es que esto, la ciencia esto están es ahora. También. Esos cohetes están saliendo ahora. Este tío ha montado una red para el 5G ahí arriba en la estratosfera con más de 35.000 satélites que ha ido lanzando durante la pandemia. Esos pajaritos en la cabeza. ¿Y no lo llamarían loco a este hombre? ¿Pajaritos en la cabeza? Pajaritos en la cabeza. Pues claro que hay que tener pajaritos en la cabeza y hay que alimentar esos pajaritos en la cabeza. Tenemos que imaginar, que pensar a lo grande. Y claro, ¿cómo hacemos eso con nuestros peques? Pues alimentándoles, no cortar esas alitas que ellos quieren tener. Entonces, con estos simples juegos de imaginar, de que nos expliquen alguna historieta y nosotros, bueno, nosotros los peques, se la imaginen de alguna manera... pues fantástica, pueda alimentar y hacer crecer esa imaginación. Y luego, pues esas pequeñas historietas, si le vamos dando detalles y formas y demás, pues ayuda muchísimo en el proceso creativo. Luego otra actividad, por ejemplo, es abrirle las puertas, como hemos dicho, a otros mundos. No solo centrarnos en la realidad que tenemos delante, en otros mundos ya no tienen por qué ser imaginativos o fantásticos, sino otros mundos reales. Sí. Supongamos yendo a un museo o explicándole la inmensidad del universo o los animales marinos, son temas que los niños no tienen a su alcance, ¿no? Que ellos su alcance, digamos, pues sería el colegio, las tardes en casa y las noches, pues abrirle un poquito más esa visión, ¿sabes? Pues como he dicho, si le interesa el universo, pues el universo, los animales del fondo marino, y sumergirnos en eso. ¿Sabes? Eso también, el otro día... al no conocer directamente, hace que la mente del niño sí. se expanda. El otro día me ocurrió un caso que va por ahí, porque mi pequeño, Dani... me encantan las anécdotas, porque sí, pero, cuento cosas y te ocurren. Sí, pero es que además, tú sabes que tú y yo estamos muy al unísono, ¿no? En el tema de... del funcionamiento de la educación, ¿no? Y el otro día... Bueno, pues le pongo una camiseta que tenía un dinosaurio, ¿no? Un tiranosaurio rex, así, y tal, ¿no? Y me decía, es que a mí no me gustan los dinosaurios porque me dan miedo. Entonces, claro, espérate un momento. Oye, Dani, ¿tú cómo crees que eran los dinosaurios, no? Entonces, claro, Dani me empezó a explicar que él pensaba pues que eran unos bichos horrendos que pegaban bocados y que eran malos y qué tal. Que tiene razón. Bueno, malos, eran simplemente animales, ¿no? Y eran los que dominaban la Tierra. Pero resulta que hace 75 millones de años que no hay dinosaurios en la Tierra. Al menos aquellos dinosaurios quedan. Esos restos que son los pájaros, que algunos reptiles que han evolucionado, etc, ¿no? Entonces La gallina eso era un dinosaurio, exactamente. De hecho, los dinosaurios tenían plumas. Bueno, en fin, esto es otro planeta. Y entonces le digo yo, vamos a ver una película, que por cierto la recomiendo por los valores que tiene. Me parece una película maravillosa. Una película que además es de Disney y que no tuvo la repercusión que otras películas, teniendo muchísimo... más acrecentado los valores, como todas las películas de Disney. Ya me empieza muriendo el padre del pequeño, pero bueno, no pasa nada. Que se llama El viaje de Arlo. No sé si la has visto. Muy bonita. Bueno, pues, sí, la vi. ¿Qué pasa? Que los dinosaurios al final son otra cosa, ¿no? Según el viaje de Arlo. Y se la puse para que viera que el tiranosaurio Rex pues no era tan malo. Simplemente, bueno, pues. Era su función, pero encima en el viaje de Arlo los tiranosaurios Rex son divertidos. Entonces empezó a ver los dinosaurios con otra visión, ya no le daba miedo. Digo, jolín, es que no le vas a tener miedo a algo que no existe en nuestra era. Claro. O sea, por lo tanto, voy a cambiarte un poco y voy a hacerte imaginar los dinosaurios desde otro punto de vista. Y por ahí la creatividad. Has abierto claro, su campo de visión. Exactamente. Entonces ya el pensamiento de los dinosaurios es otra cosa totalmente diferente. Le he generado la imaginación para que él cree su idea sobre cómo eran los dinosaurios, al menos ahora mismo, que no es necesario que sepa que eran, este que eran tan grandes. Es fantástico para ver la fuerza que tiene el abrir la visión del niño cuando tiene un miedo que es ilógico, porque no entiende por qué, ¿no? Es un miedo que se ha infundado, vete tú a saber de dónde, y se le explica, se le habla, y viendo claramente cómo ocurren las cosas, pues desaparece ese miedo, incluso es posible que se interese en el tema y le llame la atención. En fin, otra de, de los tips que iba a decir es abrir las puertas a otros mundos, sumergirnos en otras realidades, sean fantásticas o no, pero bueno, que por lo menos la conozca, que tenga esa capacidad de tener esa visión abierta, esa mente abierta y conocer y nutrirse de muchas cositas. Esto es como, papá, ¿tú qué quieres que yo sea de mayor o no? Yo quiero ser de mayor no sé qué. Mi respuesta siempre ha sido, tú de mayor sé lo que te dé la gana. Cuando claro llegues a mayor, decides. O sea, no te, claro no te rayes sí. ahora con mientras eso. Mientras te hagas feliz, con lo que tú quieras. Exacto, exacto. Así pues es. Otra cosita, otro tip, vamos a ir, porque si no, al final me pasa como siempre que me quedo sin tiempo. Tienes razón, tienes razón. Otro tip es hacerlo real. Algo muy bueno, pero que sí que requiere más tiempo y dedicación por parte de los papis, es hacer real eso que en su imaginación se ha creado. Volvemos, por ejemplo, al tema del universo, ¿no? Que estamos hablando de eso. Supongamos que le fascina la idea, que le encanta, tal cual. Entonces debemos promover esa actividad de llevar a cabo eso. Por ejemplo, con plastilina, pues vamos a crear los planetas del sistema solar. O con lápices y colores vamos a dibujarlos, y por orden y por colores, y si te gustan los alienígenas, pues imagínate cómo sería un extraterrestre que tiene 8 ojos, 7 patas, cómo sería. Y así pues, llevando a la realidad, porque claro, ahora lo extrapolamos a los adultos, y los adultos pues lo que tenemos en la mente lo reproducimos en cuadros, en música, temas, vídeos o lo que se nos ocurra a nosotros con nuestra creatividad, ¿no? Pero siendo pequeños es todo más tangible, ¿eh? Porque la música al final es tangible, pero bueno, tiene un proceso más desarrollado. Pero claro, en los niños es, imaginas, creas. ¿Estás imaginando esto? Llévalo a la realidad. Toma un cacho de arcilla o plastilina o lo que sea y vamos a formarlo. Y que él note esa capacidad de algo que está en su mente, poder elaborarlo y mostrarlo. ¿Sabes que hay un juego de hacerlo palpable? Un juego de Play que se llama Minecraft, que no sé si lo conoces. Sí. Que sí, lo conozco. Es pura creatividad. Es muy bueno. De todos los juegos de videojuegos que hay, el Minecraft yo es uno de los que considero más, oye, que más productivos y más constructivos, ¿eh? Que estoy enganchado yo también, al Minecraft. Y hay que crear. Sí, es que sí, sí, es. Además te hace una estructura mental, o sea, tienes que tener una estructura mental muy buena para poder crear ese mundo. Sí, sí, tienes que... Yo lo he intentado, ¿eh? Una visión totalmente periférica, sí, en tres, sí, dimensiones de lo que quieres crear para hacerlo. Realmente te pone, claro, todos los sentidos de punta. Ahora que está muy de moda el tema analógico, ¿no? El jugar con videojuegos y demás, si al niño no le llama la atención el crear con las manos, que oye, que también se debería trabajar el tema de crear y exponer con las manos, pues ya se puede ir metiendo también por el tema, es que a mí de videojuegos. Me parece genial la idea, porque es el juego en sí. Es el Lego. Es muy bueno. Es el Lego, pero llevado al videojuego. O sea, es como el Lego, sí, todo cuadrado y es bestial. Y si lo tienen los dos, los niños, el Lego, la versión analógica, el Lego, y la versión digital, el Minecraft, eso mejor es. Que mejor. Pues sí, sí, sí, sí. La verdad es que de todos los juegos, ese considero que es uno de los mejores. Porque eso te da la capacidad de crear, ¿no? De llevar a cabo lo que tienes en tu imaginación y hacer una estructura de ello. Y luego, pues nosotros, como papis, mamis, educadores o lo que seamos, pues debemos fomentar eso y engrandecer su trabajo, sentirnos orgullosos y decirle, oh, qué bien te ha salido, para que el niño también refuerce esa actividad y siga creando y siga mostrándote lo que tiene en su interior. Sí. Pero ojo, debemos trabajar también el error y el fracaso, porque eso en el tema creativo es muy importante. Que el niño sepa que si algo no le ha salido bien, no pasa absolutamente nada. Somos conscientes de que no ha salido bien, se vuelve atrás y se crea algo de nuevo. Y no, en realidad no se vuelve atrás, se parte desde el punto donde estamos, porque ese error va a hacer que lo siguiente que hagamos sea mejor. Sí, y aunque el niño se frustre, que se va a frustrar, claro, hacerle entender una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, que la frustración esa la trabajamos y la convertimos en nuevas oportunidades y ya está. Conseguir que no tenga miedo a equivocarse, que el equivocarse, el fracasar entre comillas, esté naturalizado. Entonces pues intenta de nuevo. No, además, pasa nada. Es que no es que nos hagan menos competitivos a la hora de querer superar nuestras propias metas, sino que nos hace mucho más maduros a la hora de afrontar las metas que queremos. Claro, tener. Son más constantes, se vuelven más constantes porque saben que el trabajo tiene su fruto. Entonces, que eso, que no sea un motivo para tirar la toalla, sino para volverlo a intentar. Exacto. Y por último, y lo más importante, porque ya nos vamos quedando sin tiempo, es que el niño se lo pase bien, que disfrute creando, que disfrute inventando, dibujando, cantando, bailando, lo que sea que le haga feliz, y que su imaginación pues vuele alto y lejos. Exactamente. Jessica Rodríguez, para mí como... Quiero terminar con una cita, venga, me encanta, cita. Que es de Albert Einstein, que dice, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Me parece genial. Me encanta. Así que con esto termino mi sección. Que sepas, y dejemos que nuestra inteligencia se divierta. Que sepas, te iba a decir que sepas que para mí es un orgullo seguir compartiendo un ratito contigo. Aprendo muchísimo y creo que además estas son cosas muy necesarias porque los niños de hoy son los adultos del mañana. Y cuanto mejor... Sí. Cuanto mejor consigamos llevarlos a su buen camino, mejor camino tendrán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, no sí, moldearlos, sí. Que yo eso no pienso, ni adoctrinarlos, ni nada de eso. Creo que los niños deben ser libres para crecer, ¿no?, como personas. Pero cierto es que nosotros como educadores, como padres y como madres, tenemos que ayudarles a llevar ese pequeño camino, claro, ¿no? Los valores. Guías. Pues cuanto mejor guiemos, mejor llegarán al camino. Jessica Rodríguez, claro que sí. Enorme, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene, un besito. Caracolea Gelves 2021. La primera ruta del caracol y la cabrilla de Gelves del 1 de mayo al 30 de junio. Nuestros comercios, bares y restaurantes te ofrecen los mejores caracoles y cabrillas del Aljarafe. También puedes participar en nuestro concurso Caracolea y ganar interesantes premios. Hazte muchos selfies en los que se identifiquen tanto los establecimientos como tus tapas de caracoles o cabrillas y compártelos en tus redes sociales. Etiqueta al Ayuntamiento en Instagram o a Gelves Emprende en Facebook. No olvides añadir el hashtag Caracolea Gelves. Degusta los mejores caracoles del Aljarafe y chúpate los dedos con Caracolea Gelves 2021. Organizado por las Delegaciones Municipales de Fiestas y Eventos, Turismo, Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gelves. Caracolea, ay caracolea. Take a look what we become, it's been so long. Getting you out of my life, I feel so strong. Set me free, feel my beating heart in perfect harmony. Don't let me down. Feeling like a prison, looking for the reason I don't wanna say goodbye. Feels like no tomorrow, everywhere that I go, babe, I'm gonna lose my mind. Just another story, tell me not to worry, everything will be just fine. Used to be a treasure, now I'm gone forever, think I'm going back in time. Set me free.

una maravilla de Bruno Mars, Anderson .Paak y Silsonic. Esto se llama Leave the Door Open. Canción como que te deja hipnotizado, como que parece de otro tiempo. En fin, una maravilla. Nos vamos a quedar ahora con Sandra Kahn y su Quiero, que es hasta la fecha su nueva canción. Estamos esperando a ver si saca nuevo tema Sandra Kahn antes de que sea mamá. Quiero tenerte en mis brazos, como aquel día.